Solo le pido. Es lo único que te pido, al menos hoy. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. El viejo y querido Rolando. El viejo y querido Rolando, ¿cómo estás, Diego? Bien, muy bien. Arielica y Sájarov, una que no sepa nadie. Una que no sepa nadie. Escuchamos esta batería y ¿te hace acordar a algo? Y me hace acordar a la infancia, a jugar, a tirar así como en un Casio una base y ponerme a cantar. Y además ahora me recuerda también al regalo que nos mandó Andrea Prodan para este año, uh-huh. que está basada también en una base rítmica de un teclado, ¿no? Bien, esto que estamos escuchando es un demo extraído de YouTube, de los tantos que hay, de la Roland TR-808, que es una máquina de ritmo. Ya vamos a hablar ahora un poquito de esto. La cuestión es que, como muchas veces pasa, las necrológicas nos permiten repasar un poquito la historia. La tragedia organiza, Ica. Sí, la muerte es el mejor agente de prensa. Vamos, digamos. Todavía. La cuestión es que este sábado falleció Ikutaro Kakehashi, un japonés nacido en 1930, que fue el fundador de Roland, una importante marca japonesa de instrumentos musicales y tecnología musical y, bueno, efectos, etc. Kakehashi fundó Roland en 1972 y uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver el nombre de Roland con Japón? ¿De dónde salió? Como para empezar a contextualizar. El tipo buscaba un nombre internacional. Muy bien. Ya sabía que tenía que aspiraba a un mercado internacional, entonces dijo un nombre que sepamos todos. Roland. La cuestión es que lo encontró en la guía, en una guía telefónica, parece, cuenta la leyenda, y le gustó, fíjate cómo pensó el tipo, le gustó que fuera una palabra simple de dos sílabas y que además la R no era una letra que aparecía en muchas de las otras marcas de sintetizadores y tecnología musical. Entonces, un fenómeno el tipo. Se iba a distinguir. Capo. Cuando traducimos a Rolando no ocurre lo mismo porque nos vamos a tres sílabas, ¿no? Claro. Pero Roland. Ahí tenemos entonces. Roland empieza a fabricar muy rápidamente todo tipo de dispositivos. En realidad, Kakehashi ya tenía una empresa anterior en los años 60, con lo cual no es que salió de la nada. En 1973 se crea también una división de Roland, que es Boss, la famosa marca de pedales. Quienes toquen guitarra conocerán los pedales Boss, bueno, desde el año 73. En el año 74 sale la famosa Roland Space Echo, el modelo más famoso, la 201, es uno de los delays a cinta más codiciados y famosos. En el 75 el Roland Jazz Chorus, un equipo de guitarra usado un montón de gente durante los años 80. Acá, por ejemplo, Cerati, Spinetta usaban ese equipo. Vamos llegando hacia fines de la década, aparece la CR78, una máquina de ritmos, digamos, muy bisagra, porque si bien traía sus presets, viste que a veces estos aparatos que reproducen un ritmo tienen presets, o mejor dicho, ritmos de fábrica. Caribbean. Claro. Mirá, te digo, esta traía, entre otros, vals, sí. Rock lento. Calypso no traía. Calypso, creo que no, pero traía swing, foxtrot, tango, uno enka, sí, bossa. Claro, quizás era un éxito del momento y después pasó al sí. olvido. Pero tenía la particularidad de que te permitía guardar cuatro presets de usuario. Es decir, vos programabas tus ritmos, ajá, y los podías guardar. ¿Qué dijo Papo al respecto? Que se busquen un laburo honesto. Básicamente, pero Papo decía que la... ¿Qué dijo? La máquina de ritmos es la venganza de los japoneses. Bueno, después volvemos. Pero la cuestión es que en el 80, después volvemos a Papo, en el 80, Roland saca la que va a ser una de las más famosas máquinas de ritmo, que es la que estamos escuchando ahora, TR-808. Parece que la fabrican durante 2-3 años y es un fracaso de ventas. Era una alternativa económica a otras máquinas de ritmo que eran más caras, pero no vende bien porque no se parecía en nada a una batería acústica. Con lo cual, bueno, rápidamente cae en desuso y se empieza a vender en casas de usados, en casas de empeño, muy, muy económicamente, sobre todo en Estados Unidos. Con lo cual, muchos músicos del incipiente hip hop empiezan a comprar estos aparatos de segunda mano a precios muy económicos. Hay quien dice que la TR-808 es al hip hop lo que la Fender Stratocaster es al rock. O sea que habilitó el desarrollo de un género. Totalmente. Es interesantísimo ver cómo un instrumento que estaba orientado a la creación de maquetas y demos en el ámbito profesional de la música, en manos de músicos que estaban arrancando y que tenían muy bajo presupuesto, junto con algunas otras herramientas, modificaron el mapa musical. Y además lo ponen en el centro, ¿no? Algo que, como decías, era para maquetas, de repente está en el centro del sonido de las bases de hip hop, ¿no? Totalmente. Hay quien dice también que sin el sonido de la 808 no es hip hop. Por aquellos años, bien a comienzos de los 80, no todo era hip hop, porque también Charlie García, que cuando se va a Nueva York a grabar Clics Modernos, se equipa hasta los dientes y graba ese disco con una 808. La cuestión es que parece que estaban probando con un batero y no funcionaba. Y Charlie dice, y al otro día no me quedó otra que poner una batería electrónica y grabamos Nos Siguen Pegando Abajo, y se armó. Totalmente, claro. Blaney se dio cuenta, todos nos dimos cuenta y seguimos con máquinas. Famoso del rock argentino, hecho con una Roland, ¿no? Con una 808, además que es de esos sonidos que, bueno, como yendo a la cama al living, abre el disco, abre el tema, sabes lo que es, aunque quizás nunca lo relacionaste con ese instrumento, identificás este tema. Bueno, en Charlie justamente pasa que las aperturas de los discos son como épocas, ¿no? Uno puede leer años, épocas de Argentina, historia internacional, a partir de con qué tema abrió Charlie. Si Filosofía Barata abría con Demi, solo con el piano, digamos, es como una época marcada por eso, y acá la época marcada justamente por ese Roland, con un bajo que se le agrubea todo, de paso, ¿no? Totalmente, lo decís y se me pone la piel de gallina por ese poder de síntesis de Charlie de, en pocos segundos ya abrir un mundo, bueno, que a mí me parece increíble. Hay un documental de la 808 para quien quiera ahondar un poquito en tema. La cuestión es que no es el único instrumento que cambia la cara de la música en aquellos años, porque en el 81 Roland saca el Jupiter 8, un sintetizador increíble que usan Michael Jackson, Duran, muchísimos otros músicos durante los 80, el mismo Charlie. En el 82, Roland saca la TV-303, que es también una máquina pequeña, con la idea de reemplazar, así como las máquinas de ritmo reemplazarían a la batería, la TV-303 tiene la idea de reemplazar el bajo. Uh-huh. Es decir, un aparato que te permite hacer líneas de bajo. A García también le gustó. La cuestión es que parece que en el apuro de sacar la máquina al mercado, Roland manda no sé cuántas miles de unidades a Estados Unidos, que era uno de los mercados más fuertes en ese momento, con un manual sin traducción al inglés. O sea, la gente recibe el aparato y no sabe cómo se usa. O sea, tanto laburo que había hecho el tipo en encontrar una marca en términos internacionales, el apuro del mercado lo hace sacar una cosa sin manual traducido. El manual llega tarde y era un manual de 90 páginas que tenías que estudiarte para usar la 303 y programan una línea de bajo. Está bueno lo que habrá pasado en la época en la cual nadie sabía usar el equipo también, ¿no? Bueno, ahí está la cuestión, o ahí está una de las cosas interesantes. Cae en desuso también rápidamente y se empieza a vender en casas de usados a un precio muy económico. Es adoptada también por músicos incipientes o géneros que están dando forma a nuevos géneros musicales. Por ejemplo, la música techno de Chicago, el house de Chicago, y lo que termina de coronar el uso de la 303 es el acid house. Uh-huh. Digamos, todo un género electrónico o un género musical a partir de la mala utilización de un instrumento musical. Technotronic. Lo cual lleva a preguntarse si los instrumentos nuevos... ¿Qué música traen incorporado? ¿Qué música esconden los nuevos instrumentos? Hay también un documental muy bueno de un tipo que se llama Nate Harrison del año 2005 sobre la 303, donde hace una reflexión más profunda, si se quiere, sobre el uso de la tecnología, porque él dice, hoy en día estamos usando emulaciones virtuales de la 303, de la 808, que ni que hablar, que hoy en día son instrumentos carísimos, que valen 6, 7, 10 veces lo que costaban en sus orígenes. Usamos emulaciones virtuales de un instrumento que hace 30 años trataba de imitar a otro instrumento del año 51, el bajo eléctrico. ¿Sí? Entonces habla de recreaciones de sonidos pasados. Estamos en una época en la cual hay homenajes tímbricos en los discos. Claro, igual también pienso, ya hay nostalgia incluso de aquello que en su momento fue entendido como posiblemente lo que venía a sintetizar el laburo humano, ¿no? Por supuesto, hay bueno, una hibridez de esta retromanía en la cultura pop, en la cual... Ese retrofuturismo, ¿no? Volver a una época en la cual esto era futurista, pero en realidad estaba tratando de reemplazar un instrumento del pasado. Acá, como de fondo, se escucha ese uso clásico de la 303 en el acid house. Bueno, dos cuestiones más. En el 83, Kakehashi, junto a Dave Smith, otro fabricante de sintetizadores, y junto a otras personalidades de la industria musical, dan forma a la norma MIDI, una norma que va a significar el interconexionado de dispositivos e instrumentos musicales y que también es una revolución a nivel tecnológico. Y como para cerrar, me gustaría que escuchemos un poco... Un disco del año 82 donde lo que se escucha es una 808, una 303 y un Jupiter 8, todo de Roland, de un músico hindú, Charanjit Singh, que mezcla la música clásica de la India con la música, la naciente música electrónica bailable, y el disco se llama 10 Ragas to a Disco Beat. Y en un ratito nada más cerramos con qué dijo Papo sobre la Roland. Thank you. estamos en el estudio, en el control, todos con así una elevación mística. Cuenta Charanjit, este músico hindú que falleció hace un par de años, que se compró estos aparatos o le llegaron, no sé bien cómo fue, y que, bueno, primero tuvo que pasar un montón de tiempo para aprender a usarlos. Estuvo meses y después compuso esto. Esto salió en el 82 y fue bastante oculto y resurgió o volvió a la superficie, digamos, en los últimos años, en este proceso de reivindicación de muchas músicas del pasado. ¿Qué dijo Papo? Me preguntabas. Sí, por favor. Bueno, Papo dijo que la máquina de ritmos es la venganza de los japoneses por las bombas atómicas. Muy bien. Que le tiraron con máquinas de ritmo a la cultura norteamericana y que fue la venganza japonesa. Vos me hiciste Hiroshima, Nagasaki, tomá todos estos Rolands. Tomá todo este tempo perfecto, estos milisegundos que te van a atrapar. Ariel Ica y Sajarov, una que no sepa nadie. Los martes le pegamos una vuelta a estos sonidos. Toda la colección de lo que va ocurriendo aquí en este segmento de La Mar en Coche lo pueden escuchar en www.marencoche.wordpress.com.